La diversión ya comenzó. No hay final. Ven a jugar, angustias ya no habrá. No atacarán. La paz habló. No hay temor. Una prisión es su misión. Quiero volar. No regresará si nadie verá. Si alguien irá. Hay llanto hoy y yo soy. Manos me dan hacer un plan para escapar. Tarde será, solo corre y verás. No hay que jugar. ¿Qué debo hacer? ¿A dónde iré? Oscuridad, lejos de hogar. Sin alma doy lo que yo soy. Este es el fin, infeliz. Me quedaré, no ocultaré. Y comeré, no dormiré. Sobrevivir y no rendir. Sin compasión, sin rencor. Soy lo que Mmm.